Esta canción es para ti, Ana. El sentirse en un pozo a oscuras, cayendo y ver que no tiene final. Ves que arriba te miran caer y que no le importa ni tan solo el pensar cuánto te puede doler. Que ni siquiera muestran una pizca de sentimiento por ti. Que ni tan siquiera te tiran una cuerda a la que amarrarte. Sé que te sientes tal cual fantasma, como si estuvieras en una fiesta, rodeada de gente que ni siquiera te mira, y a la misma vez observada. Sé que sufres porque gritas en esa sala, llena de música, y te pones a gritar. ¡Quiero ayuda! Cuanto más alzabas tu voz, más subía el sonido de la música. Yeah. Creías que estabas sola, pero no. A casi 900 kilómetros tienes un amigo que no te olvida. Una vez te escribí una canción que se llamaba Rojo, porque así era tu pelo y la pasión que expresaba tu corazón. Quiero que salgas de tu depresión. Me pediste que te hiciese una canción y aquí me he puesto recordando palabras que me dijiste en tiempos. El mayor desprecio es la falta de aprecio. Pero no creas que nadie se acuerda de ti. Fija un objetivo en la vida y yo lo expresaré en un lápiz. Te debo una amistad porque sé que eres un gran apoyo. Me ayudaste a andar recto y con mirada al frente. ¿Qué más puedo darte que devolverte lo que me enseñaste? Ana, eres una persona grande y crees que estás sola, pero no. Ahora supera esta depresión. Y aunque lejos estés, tendrás el apoyo de mi corazón. Yeah. Hay que joderse. Que tengamos que aprender a base de palos en esta puta mierda de vida. Si tú eres una persona grande. Ana. Ana.